Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Para los colores de la oscuridad ha llegado su mejor momento, el de reunirse contigo a través de la frecuencia 940 de amplitud modulada o por internet www.casadelacultura.gob.es, radio online. Y como siempre, tus amigos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y Javier Alejandro, te recibimos con alegría, diciéndote gracias por sintonizarnos y gracias por acompañarnos en este recorrido por la senda del arte, la cultura y la motivación. Te recordamos que Los Colores de la Oscuridad actualmente tiene 3 emisiones semanales, los días viernes a las 14 horas y los domingos a las 16 en www.casadelacultura.gob.es y en la frecuencia 940 de AM. También los días domingos a las 18 horas, por supuesto, en Radio Ecos, a través de www.radioecos.com. Reitero, Radio Ecos con K. El consabido saludo fraterno para el alumnado de los octavos, novenos y décimos años de la Escuela Manuel Quiroga en Tumbaco. Y también para la escuelita Ernesto Che Guevara en el barrio Manuelita Sáenz. En particular también para su grupo de alumnos del Club de Periodismo, dirigido por la maestra Silvia Carrasco. Hoy, en Rocío de Luna, una producción de Los Colores de la Oscuridad, dedicada exclusivamente a ese ángel de bondad, cuya llegada espera cada corazón romántico. Conversaremos con Jocelyn Andrade, una joven pintora que prepara su exposición Talita Kumi. En el Portal del Arte, Diego Montalvo nos hablará acerca de la tragedia, uno de los géneros literarios del teatro. Y en Azul Estrella Fugaz, un episodio más de Cantuñita, la producción de El Fonsal. Las mejores canciones escogidas para dedicarlas únicamente a ti. Y esto es Los Colores de la Oscuridad. Bienvenidos, bienvenidas. Escuche Los Colores de la Oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. Rocío de Luna, un íntimo encuentro con la poesía. A ti, ángel de bondad, si oyes mi corazón y presientes en su poético canto el místico sollozo del desencanto, sabrás que hay un adolescente gorrión preso en eternidades de desamor. Libéralo y acógelo en tu interior. Deja que en la azul ternura de tu ser conciba su romance de plenilunio, aquel que nunca le dio el infortunio. Entonces tendrá su entrañable querer. Yo dormía, pero mi corazón velaba, y oí una voz. Mi amado estaba a la puerta. Hermana, amada mía, preciosa paloma mía, déjame entrar. Mi cabeza está empapada de rocío, la humedad de la noche corre por mi pelo. Ya me he quitado la ropa, ¿cómo volver a vestirme? Ya me he lavado los pies, ¿cómo ensuciarlos de nuevo? Mi amado pasó la mano por la abertura del cerrojo. Se estremecieron mis entrañas al sentirlo. Me levanté y le abrí a mi amado. Gotas de mirra corrían por mis manos, se deslizaban entre mis dedos y caían sobre el aldado. Le abrí a mi amado, pero ya no estaba allí. Se había marchado y tras su voz se fue mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. Miento, te juro, dulce amor mío, sentir por ti el fuego ardiente del amor eterno. Soy uno entre miles que siempre te jura Mas cree, cariño mío, que nunca, nunca había sentido lo que hoy siento por ti. Haces tú renacer la ternura que hay en mí, todo el dulce sabor que tus besos me brindan con pasión. Soy uno de tantos, soy uno entre miles que nunca había encontrado el gran motivo de vivir enamorado de ti. Sabor que tus besos me brindan con pasión. Soy uno de tantos, soy uno entre miles que nunca había encontrado el gran motivo de vivir enamorado de ti, de ti, de ti, de ti. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Mirad la pintura y la fotografía resplandecer en un mundo sin luz, con los ojos del espíritu. Un impresionante documental concebido como un documento biográfico de los colores de la oscuridad y el artista Javier Alejandro. Un filme que nos enseña a romper discapacidades y descubrir talentos y desarrollar los sentidos no convencionales. Con los ojos del espíritu. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. Los colores de la oscuridad tiene el gusto de contar con la presencia de Jocelyn Andrade, una joven pintora quien está realizando su primera exposición, Talita Kumi. Bienvenida, Jocelyn. Gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias a ti por esta oportunidad que me das para que las personas me puedan conocer y, bueno, también hago una invitación para que ellos puedan ser parte de mi exposición, que muy pronto será acá en la Casa de Cultura, en el Hilton Colón, Cumandá y en otros lugares, donde Dios disponga. Sí, y Talita Kumi, un nombre muy lindo y también algo extraño, podríamos decirle, ¿no? Es un nombre en arameo, ¿verdad? Sí, exactamente. Es cuando Jesús le dice a la niña Talita Kumi, que significa, a ti te digo, levántate. Específicamente tiene ese nombre porque Dios ha trabajado en mi vida y es también a través de mí poder ayudar a muchos jóvenes y decirles, a ti te digo, levántate, triunfa, logra tus sueños porque Dios está contigo. Sí, qué bien. Y Talita Kumi, le decimos a todos y cada una de las personas que escuchan Los Colores de la Oscuridad, porque este programa también le dice a la gente a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana que la única discapacidad que nos impide alcanzar los sueños es la discapacidad de la voluntad. Y tú has mostrado que estás por un sueño, estás trabajando, estás caminando, has puesto tu voluntad al servicio de la fe, al amparo de Dios, y creo que lo vamos a lograr. Pero háblanos del Hilton Colón. Va a ser un evento muy lindo, tengo entendido. Un desayuno, ¿verdad? Que la gente podrá disfrutar de un show, un espectáculo especial, y además de tu exposición. Exactamente. Es un show completo donde se va a dar mi exposición, va a haber show en vivo, bailarines de tango, de bachata, e incluye un desayuno para cada persona, y pueda ser completo, pueda ser una exposición distinta, donde las personas puedan disfrutar de todo un poco. Y posiblemente los colores de la oscuridad también formen parte de ese evento, y esperamos que podamos contar con ese apoyo realmente. Pero dinos, tu exposición, ¿cuántas obras compone? Son 23 obras de arte que Dios me ha dado. Cada tema, por fe, lo he realizado. Cada obra ha sido una experiencia muy linda en mi vida. Sobre todo, he aprendido de cada uno de los temas que Dios me ha dado. Y bueno, es impresionante porque no puedo imaginar, o sea, hasta yo misma me sorprendo de lo que puedo lograr, de lo que Dios puede hacer. Sí, Dios, claro, primeramente trabajó en mí. Por eso yo veo que Dios es un Dios auténtico. Él trabaja primero en mi vida para que yo pueda ayudar a otras personas. Y eso le doy mil gracias. Es algo que me enamora más de Él. Y bueno, puedo decir que apartada de Él, nada puedo hacer. Sí, un lindo mensaje para los jóvenes, porque tú eres un ejemplo para ellos, para que ellos también pues vayan por su sueño, vayan por sus objetivos, por esas metas que tanto anhelan, y que a veces por el desánimo, el desaliento, por no creer en uno mismo. Pero Dios ha puesto talentos, capacidades en cada uno de los corazones y nos dice a caminar por ese sueño. Y un mensaje, Jocelyn, ¿qué le dirías a los jóvenes, a esos chicos, a esos niños, niñas, justamente que estamos en el mes del niño, para que sigan adelante, para que busquen su sueño, esa meta, esa satisfacción? Bueno, primeramente que hay una persona, un ser que los ama infinitamente, que tiene un propósito hermoso en sus vidas, y si ellos le abren esa puerta y le invitan a entrar en su corazón, Dios va a hacer algo extraordinario. Si tú lo crees, créeme que para Dios no hay imposibles, y el sueño más pequeño que tú tengas, hasta el más grande, con Dios se va a cumplir. Solamente aférrate a Él, Dios va a hacer algo extraordinario en tu vida. Te va a hacer marcar la diferencia entre otros, y que Dios te bendiga. Gracias, Jocelyn, y les dejamos, amigos, con esa expectativa de la exposición de Jocelyn en el Hilton Colón. A su tiempo, pues, les diremos la fecha y la hora en la que se realizará este evento. Mientras tanto, les dejamos con este mensaje de los colores de la oscuridad, dado que hemos hablado de los sueños, y les decimos que no se requieren manos para acariciar los sueños, tampoco pies para caminar por senderos de esperanza, ni ojos para vislumbrar un glorioso mañana, tampoco boca para motivar el corazón, ni oídos para escuchar el llamado a ser mejor. Solamente echar a volar en alas de la fe, sabiendo que la única discapacidad que nos impide tener las estrellas por destino es la discapacidad de la voluntad. Gracias, amigos, y tendremos a Jocelyn en una futura oportunidad. Muchas gracias a ti, y créeme que eres un ejemplo de vida. Te admiro mucho, que Dios te bendiga mucho, mucho, grandemente. Y bueno, gracias. Gracias, Jocelyn. Regresamos con los colores de la oscuridad. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. ¡Ey, cuidado! ¿Cuidado qué? ¿Un hueco? ¿Un poste? ¿Una piedra? ¿Un auto? ¿Qué? Para que tu ayuda sea eficaz, por favor, especifica el peligro. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. me encuentra y tú no estás aquí. El silencio aprieta y tú no estás aquí. ¿Por qué será que amo lo que ya no tengo hoy? Me olvidé de conquistarte cada noche y así te alejé. Con los detalles que tú me pedías, así que me guardé y te perdí. Los colores de la oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. Adivina, linda adivinadora. ¿Qué tienen en común Río de Janeiro y tú? Mientras Río promueve el carnaval más colorido, apasionante y alegre del mundo, tú lo haces en el corazón de cada hombre que conoce tu ser, delicada amalgama de hermosura y virtud. Un aporte de los colores de la oscuridad, por la no violencia contra la mujer. En tus sueños, despega hacia el portal del arte. Qué bien, amigos, nos encontramos una vez más con Diego Montalvo, nuestro compañero y amigo de los talleres literarios de la Casa de la Cultura, quien en esta oportunidad, siguiendo en el mundo del teatro, nos hablará acerca del drama. Diego, los micrófonos son tuyos. Muchas gracias una vez más, pues para mí es un honor compartir con ustedes una semana más. Día a día, pues vamos aprendiendo temas nuevos, que pues es la intención de cada vez pues aumentar nuestra nuestras ganas y de conocer nuevas cosas, nuestra curiosidad. En el día de hoy pues vamos a hablar del drama o de la tragedia. La tragedia es una forma dramática donde los personajes protagónicos siempre son enfrentados de manera misteriosa contra el destino o los dioses. Las tragedias acaban generalmente con la muerte de uno de ellos, o la destrucción física, moral, económica, ¿sí? Es decir, siempre hay lo que llamaríamos justamente una tragedia, es decir, es algo totalmente negativo pues que le ocurre a un personaje. También existen, por ejemplo, las tragedias de sublimación, en las que el personaje principal es mostrado como un héroe. Es decir, este héroe que desafía a los adversarios, que tiene tiene una fuerza impresionante, grandes virtudes. Se gana la admiración del espectador en tanto lo ve, como en el caso, pues, ¿no?, de la antigua Grecia. Hablábamos de los héroes míticos, ¿no?, que siempre son, por ejemplo, Hércules, que es este semidios totalmente poderoso que vence a Hades y vence a todos sus titanes que él envía a que se enfrenten con él. La tragedia nació en Grecia, ¿sí?, como en general el género del teatro, y se consolidó con la triada de los grandes trágicos del clasicismo griego, Esquilo, Sófocles, Eurípides. Las tragedias clásicas se caracterizan, según Aristóteles, por generar una catarsis en el espectador, es decir, siempre nos van a generar puntos clímax de suspenso total en el espectador, y es ahí donde las obras de teatro tienen su máximo esplendor. Tenemos, por ejemplo, la tragedia latina, que la compuso Livio Andrónico, ¿sí?, y se representó en la Roma en el año 54. Unos 160 años después de la muerte de Sófocles y Eurípides y 220 años antes de la de Virgilio. Es decir, esto fue muy interesante porque la tragedia como tal se engloba en sucesos también negativos que surgían en el contexto de los dramaturgos. En los tiempos modernos, la tragedia se reapareció nuevamente hasta la época del Renacimiento, es decir, en el Renacimiento hubo una nueva generación del arte que quedó suspendida durante la Edad Media, por eso se la llamó la Edad de las Tinieblas. Y aún por traducciones o imitaciones de la antigüedad, se encuentran algunos ensayos en lengua burgal, sobre todo en Grecia, desde los siglos XIII al siglo XIV, pero no fueron, digamos, muy difundidos, ¿no? En esta época, por ejemplo, en los tiempos modernos, hablamos de que en España, por ejemplo, existieron grandes dramaturgos, Lope de Vega, Calderón de la Barca, que compusieron en verdad tragedias impresionantes. También escribieron comedias. Tenemos a Quintana, Cienfuegos, Martínez de la Rosa, Tamayo, Ventura de la Vega, etcétera, ¿no? Fueron grandes dramaturgos. En Francia, ¿sí?, tenemos, por ejemplo, a Voltaire. ¿Sí? Voltaire fue un dramaturgo muy, muy, muy importante en la época de Francia. En Italia también, en Inglaterra, por ejemplo, tenemos a Shakespeare, ¿sí?, uno de los más grandes dramaturgos de la historia. También tenemos en Alemania, por ejemplo, Goethe. ¿Sí? Goethe fue un gran dramaturgo. Tenemos a Schiller, Gilles Parser. En Dinamarca tenemos a Schangler. En México incluso también existieron grandes dramaturgos en los tiempos modernos, Sergio Magaña, Rodolfo Usigli, Héctor Azar. Entonces vemos que la tragedia tuvo una evolución, pero ahora vamos a hablar rápidamente de la tragedia griega, las partes que debe tener una tragedia. Tiene que tener primero un prólogo, que según Aristóteles antecede a la entrada del coro, ¿sí? Quiere decir que es la ubicación temporal, y se une el pasado del héroe con el presente. Tenemos también los párodos, ¿sí?, que son cantos a cargo del coro durante la entrada por el párodo izquierdo, presidido por un flautista. Es decir, aquí viene un poco la parte musical. Se realiza un canto lírico, aquí se asoman las danzas, las danzas se avanzan y retroceden en el escenario, utilizan dialecto, ¿sí? Después tenemos los episodios, que pueden ser máximo hasta 5, hay diálogo entre el coro y los personajes, o incluso entre los personajes. Dentro de los episodios se pueden encontrar los, los agones, los cuales son pasajes en los que el protagonista se enfrenta con otro personaje mediante el dialecto. Después tenemos el estásimo. En la parte lírica dramática, donde el autor expresa sus ideas políticas, pueden ser filosóficas, religiosas, ¿sí?, que también puede ser más de 3 a 5. Es la segunda entrada del coro y en esta parte no existe la danza. Y finalmente tenemos el éxodo. Es la parte final de la tragedia. Hay cantos líricos, dramáticos, el héroe conoce su error y es castigado, generalmente con la muerte, por los dioses, sufre mucho. Y a veces es la parte donde el espectador, digamos, más se queda impresionado. Entonces, es aquí donde aparece la enseñanza moral que nos dan las tragedias. Entonces, el éxodo también se puede unir con cánticos, con un coro, donde solamente hay voces para elevar, pues, esta tragedia y que el espectador sienta una mayor fuerza en la muerte del personaje principal o de los personajes principales. Pues bueno, esto es un poco acerca de la tragedia, que es uno de los actos más interesantes, digamos, dentro de las obras de teatro. Porque la tragedia, la idea también es darnos algo, una enseñanza moral. Entonces, pues justamente quiero una vez más despedirme de estos micrófonos para darles este comentario a nuestros queridos radioescuchas. Y por último, quiero despedirme, como siempre, diciéndoles que pues la Casa de la Cultura está abierta para todos ustedes. Y es por eso que pues quiero hacerles la invitación al taller. El día de hoy les voy a decir mi número de teléfono para que se contacten conmigo directamente. Es el 099-84-33-552. Es el número mío, Diego Montalvo, pues está a sus órdenes para cualquier duda, pues para seguirnos en contacto con sus queridos radioescuchas y cada vez explorar nuevos temas dentro de las obras teatrales. Muchas gracias. El arte abstracto y el desarrollo intelectual en la infancia. Un ensayo que nos muestra cómo el arte puede constituirse en una herramienta lúdica, didáctica y divertida, útil para mejorar las relaciones intrafamiliares y favorecer el desarrollo integral de niños y niñas. Juguemos a pintar un mundo mejor a través del arte abstracto y el desarrollo intelectual en la infancia. Una producción de Javier Alejandro. Above us on the sky. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Tus más felices, tu presencia siempre cuenta. Si entendieras que cuando me escuchas, mis palabras salen tiernas y a través de tu sonrisa se refleja la inocencia. Entonces luz en mi vida, moriría la tristeza. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Mami, ¿crees que pueda llegar a ser una bailarina aunque tenga enferma mi pierna? Mi amor, claro que sí. El mundo está lleno de héroes. Graba eso en tu corazón. La única discapacidad que impide alcanzar los sueños es la discapacidad de la voluntad. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Azul, estrella fugaz, tu guía cultural. Cantuñita, el defensor del patrimonio. Hoy presentamos Cantuñita, el defensor del patrimonio. ¿Qué le pasa por este lado? Ahí está saltando y jugando solito. Dice que es superhéroe. ¿En serio? ¿Y a quién defiende, pues? Bebé, Cantuñita. Ey, ey, ya, para. Dime qué juega. Ay, ñaquita. Ven, ¿quieres ser parte de los defensores del patrimonio? Únete con nosotros. Somos el escuadrón de superhéroes. Ya. ¿Y contra quién luchamos? Contra todos los que destruyen los parques, contra los que ensucian la ciudad, contra los que rayan las paredes, contra todos esos luchamos. A ver, si tú eres el defensor del patrimonio, también tienes que defender nuestra cultura. Ajá. Nuestra comida, nuestras costumbres y tradiciones. Claro, señora Charito, por eso usted también me va a ayudar. Uh-huh. Todos y todas, juntos vamos a vencer. De Cantuñita, en serio, pasando del juego a la realidad, creo que todos deberíamos ser defensores del patrimonio como eres tú. Sí. Siempre te veo preocupado porque la gente conozca el patrimonio y sepan cómo cuidarlo. Ajá, porque las personas aman lo que conocen, doña Charito. Por eso quiero que recuerden que nuestra ciudad es el primer patrimonio cultural de la humanidad. Porque tenemos maravillas, las mejores construcciones del mundo, una variedad de culturas y una bella naturaleza. Sí, ¿verdad, ves? Ponte a ver, la iglesia de la compañía. ¡Bacanísimo, ves! ¡Sí! Es única y fue construida en más de 100 años. En 1605 empezaron a hacerla. Y lo más bello es que todas las columnas de piedra y de estilo barroco fueron talladas por manos indígenas. ¡Así es! ¿Y sabían ustedes que los indígenas aprendieron la escultura y la pintura de la escuela quiteña? Y hacían cosas más lindas que sus propios maestros, los españoles. Ellos tallaron muchísimas imágenes religiosas, las que hoy están en los templos y conventos. Sí, y para que sea diferente el trabajo que hacían los indígenas, dejaban unas máscaras en las pinturas. pinturas y esculturas. Ponían pajaritos, palomas, lunes, soles, jaguares. ¡Qué original! Por eso es importante que vayamos a visitar los museos, las iglesias, los conventos, para observar esos detalles. Ajá. Tenemos un patrimonio maravilloso y nosotros debemos cuidarlo para que las futuras generaciones se sientan igual de orgullosas. Nuestro patrimonio tiene mucho valor y esa es la raíz de nuestra identidad, como pueblo, como ciudad y como país. Vean, cuántas personas caminan y caminan por esos lugares. Y nunca entran a los museos. No conocen nuestra historia. Creen que solo los extranjeros deben visitar esos sitios. ¡Qué coraje que me da! Es un error. Si nosotros primeritos debemos saber a la agüita lo del patrimonio. Todo lo que está guardado, custodiado en iglesias, conventos y museos. ¿No ven que son verdaderos tesoros, no solo para el Ecuador, sino para el mundo? Por eso les digo, cuando hay tiempo, que me lleven allí. Vamos a dar una vuelta para el centro histórico. ¿No? Ahí hay arte, música, teatro en las plazas. Y ricas golosinas tradicionales. Ay. ¿Te gustan las golosinas, sí, no? Sí, esas blanquitas, redonditas. Ya veo, yo tengo unitas guardadas de ayer. Ay, qué rico. ¿Y qué me dices de unos aplanchaditos, Sí, sí, sí. Goloso eres, no. Ya te ve tu cara, se te hace agüita la boca. Ñatita, no seas bandida, ñatita. Si no le vas a dar, no le ofrezcas. Deje nomás, señora Charito. A los defensores del patrimonio, todo nos dan. Cuando me voy a pasear por las calles, las personas me reconocen y me dicen, ¡Cantunita, ven! Toma unos quimbolitos con leche. O me dicen, ven, toma unos higos con queso. Come quesadillas con helado. Toma, ya ñatita. Ya veo, ¿a quién se le pone la cara de antojo, ñatita? ¿Qué? Claro que también soy goloso. Pero cuando no tengo plata, solo me imagino nomás. Vean, guambras, dejen de pelear. Vamos a la casa. Les invito un rico morocho que tengo, ¡Ay, qué rico! Pongámonos a hacer unas empanaditas de viento. ¿Qué tal? ¡Y gordas, gordas! Ya. Sí, vamos a defender nuestra comida, nuestra cultura, nuestro arte, nuestra arquitectura, para que no muera nunca. ¡Síganme! ¡Defensores del patrimonio! ¡A la carga! ¡Vamos! Un aporte del Fondo de Salvamento del Patrimonio Cultural, FONSAL. Regresamos con los colores de la oscuridad. Adivina, linda adivinadora. ¿En qué se parecen la luna llena y tú? En que cuando aparecen, aún la más oscura, fría y tenebrosa de las noches, se vuelve mágica, bella y romántica. Un aporte de los colores de la oscuridad, por la no violencia contra la mujer. If you fall, I will catch you, I'll be waiting. Time after time. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you, I'll be waiting.